Lo que hay debajo de la superficie literal de la carta de despedida a Chávez, una vez desahuciado en cuanto a perspectivas de supervivencia postoperatorio final de parte de Fidel Castro, va mucho más allá del simple gesto, como en su grosera vulgaridad ideológica los chavistas han destacado, escenificando la consabida práctica que, cierta o falsa, se ha dado en atribuir al típico comportamiento del avestruz. Y el señor Fidel Castro no lo hace por ser un consecuente revolucionario, ni mucho menos un comunista, puesto que es harto superconocido su oportunismo de derecha o revisionismo al que se adhirió y curtió en la práctica del mercenarismo para con los nuevos zares del Kremlin, del jruchovismo, del brezhnevismo y así sucesivamente, hasta su secundamiento del complot final de la perestroika y el glasnost del comprobado agente de la CIA y el imperialismo yanqui, Miguel Gorbachev, como desenlace de una ignominiosa y pusilánime trayectoria de demencial y alucinado antiestalinismo, no reparando siquiera en su total coincidencia correspondiente con las actividades calumniosas esquizofrénicas de los peores y más frenéticos centros del anticomunismo, obedientes al capital financiero y a los agentes de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo de las sectas protestantes evangélicas. Son esos torrentes de aguas envenenadas y contaminadas los que han traído y creado estos lodos pestilentes en los que se ha estado ahogando como en un suplicio a lo tántalo el castroguevarismo y aventurerismo antimarxista y antileninista disfrazados de revolucionarismo y un socialismo que no es de clase proletaria. Fidel Castro, dentro de ese contexto, es el responsable número uno de la traición y abandono del materialismo dialéctico e histórico, del que a la primera oportunidad abjuraron, y hoy ya dicen tener la concepción martiana, que no es más que el idealismo subjetivista del positivismo, y positivista pragmático, el mismo José Martí en persona. Del positivismo proviene su eclecticismo y su agnosticismo kantiano, como de las corrientes irracionalistas e idealistas se pertrechan de la nociva peste del fenomenalismo husserliano, que en su prolongación se da la mano con la peor manifestación de la putrefacta ideología del imperialismo y del capitalismo parasitario, que es el existencialismo. De todo no hay mejor ni más contundente prueba que las condiciones y realidades del castroguevarismo y demás variables engendradas dentro de este. En la Cuba castrista, sobre todo con la presidencia del maricón, renegado revisionista y social traidor Raúl Castro en los últimos tiempos, al acentuarse el idealismo subjetivo, se ha puesto en práctica la nociva desviación oportunista de derecha revisionista de abrir las puertas al oscurantismo y a la superchería religiosa, al mismo tiempo que arremeten en contra de la categórica ley elaborada por Carlos Marx de que la religión es el opio de la humanidad, lo cual lo copian del oportunismo centrista, conocido como eurocomunismo, de los traidores españoles, franceses e italianos, la troika de lo podrido, encabezados por Marché, Berlinguer y Santiago Carrillo y su epígona traidora, la llamada pasionaria. Llegan a decir que ya esa fórmula científica no tiene vigencia, puesto que la religión, según especulan pasándose al terreno del enemigo, ha perdido su carácter que proviene de su naturaleza, como si el tigre de Bengala o la cebra pudieran quitarse sus rayas, y hasta en su prostitución sin igual llegan a afirmar que no hay contradicciones de fondo, ni mucho menos antagónicas, entre la concepción del materialismo dialéctico e histórico con la religión, que se sustenta en el idealismo subjetivo. Lenin señala, en su biografía de Marx, que éste siempre advertía que todo idealismo termina culminando en la idea de Dios. Subrayando, Marx rechaza enérgicamente no sólo el idealismo aliado siempre de un modo u otro a la religión, sino la doctrina de Hume y Kant, tan de moda en nuestros días, el agnosticismo, el criticismo y el positivismo en sus distintas formas, para allí Carlos Marx afirmar. Esta clase de filosofía era una concesión reaccionaria hecha al idealismo, y en el mejor de los casos, una manera vergonzante de aceptar el materialismo por debajo de cuerda, esto es, lo que llamamos en forma vergonzante, y renegar de él públicamente. Hugo Chávez se esmeró en hacer esas diabluras con el errático punto de vista de que su caudillismo, con aires de Mussolini, haría que los comunistas, reconociendo el relativo valor positivo de su gestión, adoptarían la pusilánime actitud inconsecuente de abstenerse, mirando para otro lado y hacerse los chivos locos, y dejar pasar su inaceptable por repugnante ideología supersticiosa y oscurantista. Y ordenó desplegar la ofensiva en contra del materialismo dialéctico e histórico, como de la fórmula de Marx que dice que la religión es el opio de la humanidad, de lo que se habría hecho eco en forma destemplada e inescrupulosa el nada confiable para nada Mario Silva, cuando el viernes 1 de marzo, en el programa La Hojilla, que se transmite por Venezolana de Televisión, VTV, a las 11 de la noche de Venezuela, la semana anterior a la muerte de Chávez, no se detuvo ni ante la osadía de insinuar en unas partes y afirmar descarada y desvergonzadamente en otras basuras e inmundicias, como que Carlos Marx y Federico Engels eran casi cristianos y que con gusto habrían dejado a un lado la fórmula de la religión es el opio de la humanidad, la cual decimos que ni Chávez, ni Maduro, ni Mario Silva tienen calidad en ningún terreno para llegar al abuso de confianza de poner en duda la convicción en su propia doctrina y concepción del mundo de Marx y Engels, ni tampoco de ningún comunista en cualquier parte del mundo, ni siquiera en la misma Venezuela. Maduro, Nicolás, que se nos hace tan familiar por su truculenta y soez vulgaridad, que se la reconocemos como cualidad inherente e inalienable a los descerebrados castroguevaristas aventureros consuetudinarios, pero por sobre todo por su extremo parecido con su exponente en el país, Miguel Mejía, conocido desde que era un mozalbete, hijo de un delator de la dictadura de Trujillo y luego de la del tirano alimaña Joaquín Balaguer, ese alcohólico cirrótico, por la recurrencia impenitente en su adicción al aguardiente, lo que hoy combina con los alucinantes materiales naturales del hachís marihuanero y sus pases de coca, que de mulato amarillento lo han convertido en un exponente vivo del color enrojecido del piel roja, como si acaso en sus ancestros hubiese una etnia de piel cobriza, pero que hoy la ciencia médica lo ubica como síntoma de la cirrosis o disfunción hepática por calcinación alcohólica del vital órgano que es el hígado. Y lo que algunos y alguna desaprensiva no tienen mayores problemas en definir como lozanía de una vida próspera tras la venta de los pedazos de su alma al imperialismo yanqui y a los empleados de la CIA que forman el equipo de funcionarios del capo de capos Leonel Antonio Reina, a la vez que le presta el caro servicio de la sucia y denigrante labor suya y toda la basura que pregonan los ultratraidores y asquerosos renegados, como ese tumor de pus que es Miguel Mejía. De las necedades persistentes en difundir las supercherías y oscurantismos religiosos entre las masas, Nicolás Maduro y su elenco del chavismo han llegado hasta el punto de la autopermisividad de atribuirse el derecho inquisitorial de poner en duda el materialismo de los comunistas, como de que la doctrina del materialismo dialéctico e histórico sean las concepciones de las que los revolucionarios marxista-leninistas extraen sus verdades, sus consignas, sus métodos y procedimientos de lucha, como que es la guía y fundamento único de la concepción del mundo y de la vida de los comunistas. La insolente actitud que raya en la más grosera provocación que exhibe Maduro es fuente de aprehensión como suspicacia respecto a sus reales capacidades y actitudes de parte de organizaciones de revolucionarios y luchadores por el socialismo de toda una vida, y no solo en un viaje o espasmos de la historia, que son socialistas de ocasión, que hablan de un socialismo por encima de las clases y que, como dijera Lenin, deben ser encerrados en una jaula y ser exhibidos junto a canguros australianos. Y sus sucesivas manifestaciones son recurrentes. Y nos da la impresión de que se encuentran adoleciendo de una crisis neurótica de la peste del nacionalsocialismo mussolinesco que le carcome en cuerpo y alma. Así aparece el domingo 10 de marzo en BTV, en la noche, relatando con descaro la hazaña de sus impertinencias escenificadas en una asamblea efectuada durante la celebración del último congreso del llamado Partido Comunista Venezolano, del que con toda la vulgaridad de un guagüero que pasa a ser sindicalista para reforzamiento de su holgazanería física, pero sobre todo intelectual, la que pretende suplantar con su enfermizo narcisismo, en la forma siguiente. Maduro se presenta a hablar simulando estar a punto de llorar, y emite alabanzas y piropos con carácter de cumplido que al parecer no quiere pronunciar, así de artificial y vulgar se comporta. Para empezar por televisión a hablar incoherencias y logos de la basura espiritista, y dice textualmente: toda una vida de coherencia, e inclusive toda una posvida terrenal de coherencia también. Al parecer, el tabaco que se fumó lo puso a desvariar. Porque nosotros, afirma ese guanajo y penco, creemos, y le decíamos hoy a los comunistas, que como ustedes saben, por lo general son marxista-leninistas, materialistas históricos y materialistas dialécticos, y supuestamente, subrayado por nosotros, no creen en Dios, pero la mayoría de los que estábamos hoy allí creen en Dios y otras cosas más. Ese irrespeto insolente y chapucero de un iletrado cerdo oportunista resulta muy bien conocido. Y no deja de causarnos sorpresa que quienes se llaman comunistas en cualquier parte del mundo acepten tanto descaro y tanto irrespeto como encierran esas vulgaridades del guagüero sindicalista Nicolás Maduro. Las palabras o las pestilencias orales de este en el congreso mencionado hacen poco menos de 10 minutos y tienen la misma siniestra incoherencia como si se trataran de las palabras de una persona bajo los efectos de estupefacientes o aguardiente. Y en ellas dice: esas cosas mágicas que se suceden en la vida, dijo Maduro, y nosotros entendemos que se refería, por ejemplo, al golpe de la fortuna del aventurero y trepador que el azar le ponía al tris de llegar a la presidencia de Venezuela, y ciertamente que hay o tiene sobradas razones este Nicolás Maduro para hablar de esas cosas mágicas que suceden en la vida. Y gagueando, agrega, nosotros creemos que se le fue la voz. Y luego empieza con su dubitativa retahíla. Nosotros somos creyentes. Con suspenso para agregar, de muchas cosas espirituales de la vida. ¿Acaso las supersticiones y hechicerías son cosas espirituales o son aberraciones y resultado de la aberración psicopsiquiátrica? Nosotros creemos que son esto último, y no cosas espirituales de la vida, sino de la ignorancia y el aplastamiento, señor Maduro. De esa embestida, lo único claro es que los comunistas venezolanos no se pueden confiar ni entregarse a Maduro, sino pactar en base a condiciones claras y al respeto mutuo, exigiéndole respeto y dejarse de insolencias. Más adelante y otro día, Nicolás Maduro, el bruto, como ya puede llamársele, demostrando ser un palurdo y holgazán, sino un cerdo impensante, vociferó que la designación del cardenal de la dictadura genocida argentina y partidario, como lo confesó, de la organización Mano Blanca Fascista, que previamente a la dictadura militar había ahogado en sangre a la Argentina con el gobierno de la Triple A anticomunista de Isabel Perón, como emperador bajo el título de alias Papa Francisco, era el resultado, dijo Maduro, de que el difunto de Chávez, una vez muerto, se puso al habla con el supuesto Dios para que éste designara a Jorge Mario o María Bergoglio como papa. Todo lo que encierra implicaciones graves en extremo. A partir de la designación de este como alias papa, emperador del cártel del opio de la humanidad, el chavismo dentro y fuera de Venezuela viene exhibiendo una desvergonzada actitud inaceptable de coqueteos y ofrecimientos impúdicos y con carácter de prostitución al criminal cardenal jesuita Jorge Mario Bergoglio, que asume como alias pontífice del Vaticano por mandato e interés exclusivos del capital financiero monopolista inglés, norteamericano y de su geopolítica basada en estrategias de intervención y saqueo, de guerra, de agresión y violación de la soberanía e integridad territorial de parte de los Estados Unidos, de Inglaterra y Canadá, para lo que emplearon el procedimiento del chantaje y el método de si la Iglesia Católica no accede, la hundimos en la quiebra financiera total, para de paso ilustrar su disposición con la última condena al Episcopado Católico de California de pagar 10 millones de dólares a unas cuantas víctimas de pedofilia y abusos sexuales por parte de curas católicos de esas diócesis. Esto sucedió apenas una semana antes de iniciarse el conciliábulo de los parásitos y chupasangres de altos bonetes de los alias cardenales católicos, del que fuera designado rápidamente ese gran rufián como alias papa. A despecho del escándalo y la ofensa irreparable a la conciencia y a la moral, que significa que el que orquestara la participación de los jesuitas como parte de las redes de asistentes a los torturadores y criminales de lesa humanidad de la dictadura en Argentina haya sido colocado como el vicario de Jesucristo, el que dijera en forma agresiva que los que demandaran derecho al aborto, al matrimonio gay y al uso de condones deberían ser lanzados en recuerdo a las prácticas desalmadas de la dictadura militar de Jorge Videla, Massera y Bernoni, desde 3.000 pies de altura al Océano Pacífico con un bloque de hormigón de 20 kilogramos atado al cuello. Por demás, Jorge Mario Bergoglio hace tiempo se definió parte del peronismo de ultraderecha al estilo Isabel Perón y de la Fuerza de Hierro, que no es otra que la Triple A o Manos Blancas. ¿Creen acaso los chavistas que haciendo demagogias se amortiguará la condición de agente del imperialismo norteamericano e inglés de Bergoglio, según se percibe en BTV y en Telesur, lo mismo que en las declaraciones de Correa en el Ecuador. Mientras que el indígena Evo se mantiene leal al sufrimiento infligido por los colonialistas españoles con su evangelización y cristianización de los indígenas bolivianos, arrancándole de paso los ojos y la lengua al primer aymara que aprendió a leer y a escribir. Por nuestra parte, persistimos en no hacernos ni promover ninguna falsa expectativa ni quiméricas ilusiones respecto a lo que es la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, cártel del opio de la humanidad, como instrumentos ciegos hoy del imperialismo yanqui, del imperialismo inglés y de todo el mundo colonialista del imperialismo de la Unión Europea. Los chavistas, correístas, kirchneristas, que son todos peronistas, abiertos y por debajo de la cuerda, y por lo tanto de núcleo basamental nacionalsocialista musolinista, equivocadamente han estado haciendo vocinglería nacionalista fascista en Argentina de que el alias Papa designado es argentino, lo cual es equivalente a que los hijos de los invasores nacidos en el territorio y el pueblo invadidos sean parte de estos territorio y pueblo, lo cual es un absurdo. Aquí en República Dominicana vivimos eso en carne viva con los hijos de los Pepín Corripio, de los Vicini y demás bestias que no dejan su naturaleza ignominiosa de esclavistas y opresores sobre los criollos y dominicanos mulatos y negros, negros de a verdad. O bien cabe preguntarle a estos supersabios y arquetipos de revolucionarios que ni siquiera se atreven a reconocer y admitir que su ícono, Hugo Chávez Frías, fue copartícipe y responsable directo del asesinato y muerte, como de las persecuciones, abusos, torturas y desapariciones de no pocos venezolanos. Como los kirchneristas son peronistas, de los mismos de Isabelita y su régimen de la triple A anticomunista. Si no les placen estas ilustrativísimas preguntas, les podemos formular unas cuantas más, como por ejemplo, de si acaso Adolfo Chilingo, el alférez de la Armada, condenado en España a 600 años por sus crímenes de lesa humanidad en la dictadura que Jorge Mario Bergoglio, como cabecilla de los jesuitas, fue copartícipe de los interrogatorios y viajes de la muerte, apoyó, respaldó y le suministraba cada día la hostia en su íntima y sacrosanta comunión de fieles y devotos asesinos católicos. Y Jorge Videla, con varias condenas a cadena perpetua por tantos crímenes y el secuestro de los hijos ocultados junto con la misma Iglesia Católica y Jorge Mario Bergoglio a las madres muertas y a los familiares de estas. Otro tanto Macera, no era argentino, y Bernoni, o el mismo Menem. Lo que parece es que la embarcación de los nuevos libertadores de América, que se quisieron dar hasta de socialistas siglo XXI, con un socialismo que no es de clase, y con caudillos antiestalinistas, pero imitadores de los dictadores ancestrales, a imagen y semejanza de Hitler y Mussolini, la construyeron, su embarcación, con madera podrida, y ya amenaza con zozobrar y hundirse, creando las expectativas de que cuando esto ocurre, o está por ocurrir, las ratas se lanzan al agua. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.